porque era contigo el amor, era contigo. Había tanta piel entre tú y yo, el río fue testigo. Porque era contigo el amor, era contigo. Esta sed de amarte siento que me mata, me mata de a poquito. Temprano salió la luna, ella iluminó este amor. El agua clara del río besaba nuestra ilusión, porque estábamos ardiendo de locura y de pasión. Fue un amor puro y sincero, fue un amor del corazón. Dormimos sobre la hierba, el alba no despertó. Recuerdo el gritar de un ave, no hubo amanecer mejor. Había huellas en tu rostro de tanto hacer el amor. Esa noche fue perfecta, esa noche fue de los dos. Porque era contigo el amor, era contigo. Había tanta piel entre tú y yo, el río fue testigo. Porque era contigo el amor, de amarte, siento que me mata, me mata de a poquito. Los hispanos, el vino de Escalada, Barrio de la Florida, Keke, San Francisco, Futura. Solo quedan recuerdos cuando te extraño, mi amor. Maldita fue aquella noche que Dios con él te llevó. He vuelto al lugar mil veces después que yo te perdí. Y de mis noches que he vivido, esa fue la más feliz. Jamás volví a enamorarme, aún estás en mi interior. Grabada bajo mi piel, eres tú mi mejor canción. Te llevaré siempre conmigo hasta que nos junte Dios. Y si en el cielo hay un río, así haremos el amor. ¡Ahí va! Porque era contigo el amor, era contigo. Había tanta piel entre tú y yo, el río fue testigo. ¡Ahí va! Porque era contigo el amor, esta sed de amarte siento que me mata, me mata de a poquito. Para Piri, de Hipólito, para los cables, Alto Verde, para el gato. Porque era contigo el amor, era contigo. Esta sed de amarte siento que me mata. Por favor, para el, no vayan a intentar subirse arriba del escenario, por favor, ¿eh? ¿Está bien? Se queden ahí tranquilos, ¿está? Por favor, no quieren intentar subirse arriba del escenario. ¿Estamos? Está, gracias. seguir luchando. Se volverá la vida, se olvidará del daño. Será por un instante, un hombre enamorado. Se acordará contigo, aunque sea en sus sueños. Será por una noche, tan bonito y deseo. Se sentirá tan libre, que soñará despierto. Volando entre las nubes, de la paloma al viento. ¡Y va con un día más! La mujer que quieres y a ti te dará la vida.